Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Todo indica que el gobierno se puso serio, que el partido de la deuda cumplió con el cometido fundamental, central de madurez. Y entonces un enviado soberano, un negociador, acercó un papel, un documento, y el canalla de Griesa dijo: vamos a ver si les damos una mano. Ahora, todo lo que se mencionó en estos días, lo que fue puesto en afiches de los buitres, o la patria o los buitres. Espero no se olvide. Espero que no haya sido la venta del mejor producto en tiempos mundialistas. No hablo, por supuesto, ni me dirijo a la dirigencia, ni a la vanguardia, ni a nada que se le parezca. Aquellos que todos los días tienen que trajinar bastante para ganar un mango y llegar a la noche cansado con los cuerpos agotados y saber que al día siguiente todo comienza de nuevo y que suena parecido. Ellos pueden entender todos los días quiénes son los buitres y quiénes no. Comprenden desde sus razones y de sus propias vidas cuando el capitalismo se vuelve más salvaje y cuando tiene un rostro bueno. Digo que no me dirijo a las vanguardias ni a las dirigencias porque entiendo que claramente saben de qué trata lo que se elaboró y se pergeñó, y que ayer Alcide Argumedo, en el cierre del recorte informativo, nos dejó algunas explicaciones interesantes, por ejemplo, e información, más que explicaciones, información, que la causa judicial del megacanje está cerrada, por lo tanto, entre la política, los bancos y la justicia, le pusieron el moño a aquello que es utilizado desde el palco de honor de Cristina Fernández de Kirchner en forma recurrente. Esta deuda no es heredada. La que deje el kirchnerismo será heredada para el próximo. Se confirma lo que nosotros planteamos aquí como hipótesis, conjetura, es tesis desde ya, que la idea no es deber, no es pagar, sino deber siempre. Y cuanto más debamos, los deberes deben hacerse, entonces podrán decir las dirigencias, las de el año 83, la dirigencia de los 90, allí estaba el kirchnerismo. No como fuerza, pero Néstor y Cristina, por supuesto, que llegaron a admitir y dijeron públicamente, en el caso de Cristina, que se sentía, ¿cómo decirlo?, embelesada, es una buena palabra, por las capacidades del Mingo Cavallo. Los archivos son archivos, que la convertibilidad era lo mejor que le había pasado a la Argentina, y para la clase media fue lo mejor que le pasó a la Argentina. Hablo de la clase media porque la clase que siempre gana, gana porque tiene, porque lo posee. Estamos en claro. Es la clase media que se acomodó en los 90 y es la clase media que se acomodó en este tiempo. Bueno, Cristina Fernández admitió lo de la convertibilidad. Ni qué hablar de Néstor Kirchner, refiriéndose a Menem casi como un prócer, tal vez superándolo a Perón. Dicen los peronistas que todo buen peronista quiere superar a Perón y al final no puede hacerlo. Pero es como un sueño en donde se avanza a paso redoblado y después se chocan con un paredón que es de una altura considerable, que es la estatura histórica de Perón y de Evita. Pero van por esa dirección. Entonces, como es un día de fiesta, y vamos a pagarle a los buitres, ya no son buitres. Sepan escuchar el mensaje oficial, que son acreedores que reclaman. Mira, si esto fuera más o menos honrado, en una parte aunque sea, se podría dar la información de quiénes compraron los bonos del canje de 2005 y 2010. ¿Quiénes tenían esos bonos? Esos papeles. Pero nunca se va a hacer. Dependerá de la investigación de aquel que pueda acceder en algún momento a algún tipo de archivo que surja del Banco Central, vaya a saber de dónde. De alguna oficina de economía que está ahí semienterrada y que tiene esa lectura necesaria de guardar algo que la historia en algún momento reclamará. Pero no es esa la idea de este gobierno, de transparentar lo que nunca se transparentó. ¿Por qué ha de hacerlo si todo funciona bien? Ayer se lanzó un programa para adquirir autos. Creo que se llama Pro Auto. Todo tiene que ver con el Pro, procrear. Macri está contento porque de alguna manera le ahorran cierta publicidad. Hay una competencia feroz entre Macri y Daniel Scioli para ver quién hace más propaganda hoy. Desde la Ruta 2 hasta aquí, una propaganda muy, yo diría muy violenta la que tenemos aquí en Moreno, la de Scioli, de Buenos Aires Activa. Porque si vos vas por Colectora Gaona en dirección a Nine, desde la Ruta 23 te vas a encontrar un cartel enorme que habla de la provincia y el juego. De un lado tiene eso, del otro lado la provincia trabaja contra la ludopatía. Y el bingo Casino Moreno está abierto a las 24 horas. Algo que nunca se pudo regular porque cuando se intentó avanzar en esto, la patronal utilizó a los trabajadores y dijo, los quieren dejar sin trabajo. Y si no lo hace el resto de los municipios, ¿por qué ha de hacerlo Moreno? La timba y el azar. La mentira y a través de ella la victoria. Al pasar, Cristina Fernández de Kirchner le preguntó a Débora Giorgi cómo eran las cuotas. No voy a hacer todo el pasaje que hizo la Presidenta de la Nación, pero la ministro explicó que las cuotas tienen que ver con este momento y con un plan que no existe en el mercado, son 60 cuotas. Hay bonificaciones si sos cliente del Banco Nacional Argentina. Anotate, es un buen auto. Tienen todas las marcas han ingresado en esto que es el Pro Auto. Endeudate en 60 cuotas. Entonces son cuotas fijas 100 pesos. Y vas a tener el coche. Pero en un momento la Presidenta de la Nación dijo, mirándolo a Caló, que los sueldos de este año son mejores que los sueldos del año pasado. Y casi como una madre enojada, dijo, porque hay para todos, indicando que nadie se puede quejar porque todos tienen que poner el hombro y que los salarios de hoy, por las paritarias, son mucho mejores que los salarios del año pasado. Y tuvieron que aplaudir, eso sí. O sea, la pregunta que te hago, hay compañeros en el BEA que nos escuchan. El salario que tenés hoy, el de hoy, es el mejor que el año pasado en el sentido de lo que vos podías adquirir con tu salario el año pasado y lo que tenés que adquirir hoy. En cualquier caso, es la presidenta de la nación que dice son mejores y punto. Demos vuelta a la página. Se están jugando dos mundiales, escribe Grande. El capitalismo financiero planetario organiza su lado benefactor junto con las mafias deportivas y su lado terrorista con el amparo jurídico a los fondos buitres. De buitres conocemos bastante, incluso no son pocos los buitres que están al frente de diferentes organismos de lo que se llama un poco jactanciosamente políticas públicas. Obviamente no es lo mismo ser imperio que ser colonia. Más allá de la dignidad que tienen algunas colonias y la miseria de todos los imperios. En España siguen creyendo que hay reyes y en estas tierras seguimos creyendo que hay democracia. Justamente como intento de interpelar la creencia de que hay elecciones, propuse el PROPAR, que es pronósticos partidarios. En realidad la creencia incluye que es democracia porque se vota, cuando apenas se vota porque es democracia. Por eso me parece adecuado suplantar, votar por apostar. Menem, que en verdad cambió la historia, lo tenía claro. El denominado voto a cuota fue apostar por la convertibilidad. Y funcionó. Creo que fue el rey de Lomas de Zamora el que dijo que nadie lee los programas de los partidos. Antes, un ministro de la dictadura genocida dijo, el que apueste al dólar va a perder. Y perdieron los que no apostaron. O sea, lo único que yo propongo es hacer legal lo que la legitimidad burguesa ya conoce. Los poderes, que son varios, pero tampoco demasiados, apuestan en cada momento histórico por diferentes actores, guiones y puestas en escena. En los odiados 90, la apuesta fue privatizar. En la amada década ganada, la apuesta fue nacionalizar. Los poderes siempre ganan y, como dijo nuestra presidenta, se la llevan con pala. Cualquier similitud con un casino no es pura coincidencia. Obviamente, comparar a los gobiernos de nuestra burguesía nacional y transnacional, que no es lo mismo pero es igual con un casino terrestre o flotante, puede ser políticamente incorrecto. Espero que lo sea, porque eso es lo que digo. Los tres poderes de la patria apostadora bien podrían ser casino, bingo y quini. El periodista Hugo Pressman cita a Carlos Burgueño y explica que los fondos buitres son vehículos de inversión dedicados a apostar a los mercados abiertos de capitales, títulos públicos y acciones, principalmente en operaciones de máximo riesgo. A buen apostador, pocas palabras. El capitalismo, y muy especialmente el serio, en su nivel fundante, tiene el delirio de apostar. Se dirá que solo el financiero, pero como explicó Julio Gambina en un programa radial, Sueños Posibles, en la actualidad la diferencia entre el capitalismo financiero y el industrial es ilusoria. Y yo agrego, alucinatoria y delirante. El capitalismo serio es bueno porque es productivo. El capitalismo no serio es malo porque es especulativo. ¿A quién querés más? ¿Al bueno o al malo? El mandato de honrar la deuda, más acá que hay honores que matan, es el correlato lamentable de honrar al capitalismo. El verdadero default es político, ideológico y cultural. Ahora parece que también financiero, pero la debacle empieza al desconocer el fallo de nuestro juez anti-Griesa. Sebastián Premisi, en el suplemento Cash de Página 12, del 24 de enero de 2010, escribe: uno de los temas de fondo que resucitó un debate casi olvidado tiene que ver con la deuda externa, su legalidad o ilegalidad, y las posibilidades que tendría el Estado para encarar una auditoría con el fin de obtener una radiografía precisa de cómo fue el proceso de endeudamiento en los últimos 35 años, y quiénes son los acreedores del país, ya sean estados, organismos multilaterales, bancos, empresas, inversores, instituciones, pequeños ahorristas o fondos buitre. Todo esto con el objetivo de determinar responsabilidades en los casos donde se encuentran irregularidades y a su vez construir una herramienta cultural que sirva para clarificar decisiones de política económica ante la sociedad. Ya existen casos interesantes que podrían servir de base, la causa Olmos, con un fallo firme del juez Jorge Ballesteros sobre la deuda de la última dictadura militar, cuyos expedientes duermen en el sótano del Congreso. La causa del megacanje, donde está procesado el exsecretario de Finanzas de la Alianza, Daniel Marx, irónicamente ahora uno de los voceros mediáticos para criticar la conformación del Fondo del Bicentenario. Y en el plano internacional, existen las auditorías realizadas por Ecuador y Costa Rica, que se sometieron al Tribunal Internacional de La Haya, y en una investigación que está iniciando Brasil sobre su deuda. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿puede hablarse de deuda legítima e ilegítima? Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, era un tema que, en todo caso, debió tratarse en 1983. Como diría Rajoy, fin de la carta. Parece que tenemos que tratarlo ahora, y obviamente de la peor manera. Ni la apuesta del final te va a salir. Por eso insisto en el propar. Estamos perdiendo un nicho del mercado. La pasión por votar, que es un sentimiento democrático, que no se puede parar, debe ser canalizado y lo será fácilmente, al delirio de apostar. Hasta la perra Nina tiene pasión por el juego. Claro, no es lo mismo jugar a los soldaditos que jugar a los torturaditos, como lo hacen integrantes del servicio penitenciario de la provincia de San Luis. Pero así juega y apuesta la cultura represora. Jorge Sovich apostó a la impunidad y ganó. Carlos Fuentealba, asesinado por el asesino serial Poblete, no descansará en paz hasta que la justicia popular no haga tronar los escarmientos. Claudia Peineville, hermana de Carlos, desaparecido hace 2 años en Allen, provincia de Río Negro, apostó a la justicia y perdió. El azar tiene cara de hereje. Escuché a Claudia en una actividad del Frente Darío Santillán en Chipoleti, Río Negro. La dignidad y el sufrimiento de la hermana de Carlos me conmovió. Hasta se disculpó por su llanto. El propar pronóstico partidario no es ninguna solución, pero es un aporte para entender cuál es el problema. No es con más democracia que podemos solucionar nada. Es con mejor democracia. Justamente porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiero lo mejor y no lo bueno. Cuando nos resignamos a lo bueno, terminamos aceptando lo malo porque es lo que hay. Cuando no resignamos lo mejor, lo bueno es apenas un escalón de una escalera que nos enseña que ni siquiera el cielo es el límite. Es necesario entender que no tenemos límites. Lo que nos sobran son limitaciones. Incluso para pensar en lo democrático por fuera del corralito y corralón de la democracia de la representación, de la elección y de la resignación. El apostar se resume en apuesto, me voy, espero y solo le pido a Dios que el azar no me sea indiferente. El luchar se resume en no me voy, planifico la esperanza, pero también planifico la venganza para que Carlos Fuentealba descanse en paz. Y nada le pido a Dios, pero todo le exijo a mis compañeros, para que mis compañeros también me exijan todo. Que así sea. Alfredo Grande. Así arrancamos Recorte Informativo en la mañana de hoy. Con palmitas ahí, vamos. A ver en el fondo a bailar. Me vienen bajando el suelo, me vienen sacando el poncho, me vienen bajando el suelo, me vienen sacando el poncho. ¿Quién por qué dice mi abuela? Que es exigencia del fondo. ¿Quién por qué dice mi abuela? Que es exigencia del fondo.

Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Ayer charlando aquí en la radio con un compañero, teniendo una mínima evaluación de las situaciones que aquí en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, como si la provincia de Buenos Aires, algunas partes y Capital Federal fueran la Argentina. Culturalmente se piensa eso. Llegamos a una mínima conclusión de saber, a partir de lo que escribió Grande, que preferimos lo menos malo y no lo mejor. Entonces se puede decir que hace mucho, mucho tiempo que aquí no se reprime, ¿no? Entonces nos olvidamos que López está desaparecido, que Luciano Arruga está desaparecido. Que la lista de víctimas del gatillo fácil es extensa, pero repetimos, así como apostar, sin que nadie nos sople, que no hay represión. Bueno, Ivanov es el gobernador de la provincia de Chaco. Y en Chaco se reprime. Y esto se sabe antes del Mundial, pero las noticias en donde la Argentina existe, es decir, Capital Federal, los grandes medios, no son tomadas en serio estas situaciones, salvo que por alguna cuestión se le ocurra a algún periodista de etiqueta de Canal 13 ir hacia allá, puede ocurrir. Lo que quiero decir es que solamente es posible saber de qué trata la lucha y la resistencia de forma continuada por los medios alternativos. Está Higinio en línea desde Chaco para charlar con nosotros. Higinio, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde esta radio recuperada, se llama FM Moreno. Hola, compañero, hola a la comunidad de Moreno. Buen día. Bueno, buen día. ¿En dónde están ahora? Nosotros estamos acampando en la colegada de la, digamos, en la ciudad de Esas Peñas, de ayer, que es una provincia de Chaco, de la provincia del Chaco. Sí. Segunda capital del Chaco. Bien, Sáenz Peña es la localidad donde están ustedes acampando. Ahora estamos acampando en una rotonda. ¿Y a qué se debe el acampe? Y son muchas cosas que ustedes ya lo saben, que algunos medios lo saben. Que yo pertenezco de la comunidad aborigen, soy un TOA. Ustedes bien saben que tenemos un gobernador que es discriminador, corrupto y clasista, porque creo que hace poco hicimos una marcha provincial con los hermanos del Impenetrable y lo único que recibimos fueron paliza, nos reprimieron, y hay compañeros que hace 2 años atrás los mataron, y eso nosotros siempre estamos discutiendo. Ahora en este momento estamos discutiendo por vivienda y tierra, que supuestamente ellos siempre dicen que nosotros somos los dueños de tierra, y cada vez que nos están retirando cada vez más lejos, nos llevan a la ciudad. Nos dicen, mira, estamos en una vivienda y algo para comer, y ahí vas a tener un hospital cerca, toda esa cosa, viste que... Y cuando los grandes empresarios vienen al impenetrable, hoy se están llevando los montes, se están llevando nuestra producción, que son las semillas, así como semillas de alimentación. Uh-huh. ¿Vos vivías en el impenetrable o vivís en el impenetrable? No, yo vivo en una localidad de no muy muy retirado del impenetrable, pero tengo hermanos que están en Juan José Kelly, uh-huh. Y los otros que están en Río Bermejito, y más allá de, o sea, en el mismo impenetrable, porque el impenetrable empieza de creo que en Tres Isletas, termina hasta allá más o menos Taco Pozo, por ahí, después es grande, digamos. Claro, el nombre lo dice todo, pero evidentemente sí, claro. las grandes empresas pueden ingresar. Y te preguntaba esto porque es muy fuerte escucharte a vos, Ingenio, decir que siendo del pueblo Toba, están reclamando una vivienda y tierra. Es muy fuerte, porque ustedes tenían tierra, tenían la tierra para vivir, tenían la tierra, y no es una cuestión nostálgica que estoy planteando, ni mucho menos romántica. Estoy diciendo que ustedes contaban con lo necesario para vivir y hoy le están reclamando a un tipo, el señor Pepo, ¿no? Sí, que les entregue una vivienda. ¿No? Me parece que esto lo tenemos que escuchar con atención los que vivimos aquí, en donde hay muchos problemas de vivienda, te cuento, y hay muchas familias que no tienen la vivienda, y que vienen de Paraguay y del interior de la Argentina, como suele decirse, pero ustedes tenían eso, y se los arrebataron. Sí, no, nosotros de un principio, usted sabe bien, y alguno lo leyó o sigue la historia del pueblo indígena, de que hace 500 años nos vienen matando, y así nos quieren eliminar. Pero nosotros no estamos pidiendo ni emprestado, nosotros queremos que le devuelvan nuestro abuelo, mi hermano, la tierra nuestra, porque ellos dicen que nosotros somos del indio americano, y bueno, y nosotros estamos reclamando lo nuestro, no estamos pidiendo una ciudad, nosotros queremos que nos devuelvan, y si no tienen que hacer una vivienda, que lo hagan en el campo, o si hay hermanos en la ciudad, bueno, que lo haga como tiene que hacer. Uh-huh. Hoy, acá mismo en Las Peñas, yo vi hermanos que viven todavía en nylon, cartones, y vos, y alguien, ojalá que alguno de los periodistas venga y lo vea, es una cosa que uno no va a poder creer, mirá, y nosotros que vivimos en un departamento y la gente allá vive bajo de un nylon, ¿sabes lo que es vivir bajo un nylon? Cuando... en una conferencia de prensa, mismo la presidenta Cristina dice que ahí mandó a edificar o a hacer vivienda en el Chaco, que hay 1.700 viviendas en la comunidad aborigen. Ahora no hay ni una. Vos te vas a decir, mirá, yo necesito una casa. Nosotros tenemos, de nuestra parte, nosotros somos muy, de una forma así, brutalmente arisco, ¿viste? No vamos a decir, mirá, somos pobres. No tengo para comer, no tengo zapatillas. Ahorita viví sin zapatillas, viví así bajo una carpa o bajo un árbol, pero tampoco es así. Nosotros, así como confiamos de esa palabra que ellos dicen, mira, vamos a mandar 1.700 viviendas para el impenetrable, donde no hay nada. Uh-huh. No hay ni siquiera agua. Agua, hace poco fuimos a pedirle al gobernador, y es que no puede mandar agua potable porque el agua, o sea, la tierra ahora está recontaminada. Ingenio, la siembra de la soja, y toda esa cosa del veneno quisofato que lo está matando nuestra gente. Más nosotros que estamos acostumbrados a tomar el agua del pozo, nosotros vamos y sacamos y después salen los chicos todos enfermos, discapacitados. Y eso nadie nos escucha, nadie nos dice, mira, el veneno que está dando las grandes empresas, eso lo está matando. nosotros sabemos que eso nos está matando, pero nadie hace, o sea, viene de nuestro lado. Por eso, Higinio, hay... para la gran empresa. Sí, sí. Ahí en el impenetrable, ¿qué tipo de actividad están desarrollando las grandes empresas? Dijiste soja, que hay plantaciones de soja. Hay soja y por ahí a veces lo, hay partes que siembran, ¿cómo se llama este? Que, forraje, que es para los animales. Ajá. Y después, y al y el que más se siembra es soja. Lo que más se siembra es soja. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahora, nosotros no lo... sí, ahora ustedes están ahí en Sáenz Peña, quiero decir, es una es una localidad de la provincia de Chaco, estás escuchando a Higinio Encina. Le están reclamando, cuando digo el señor Pepo, estoy hablando del presidente del organismo estatal de vivienda. De vivienda, claro. Claro. Ajá. Sí, sí. Y ustedes están pidiendo, ¿qué? ¿Vivienda, puestos de trabajo? ¿Qué están pidiendo concretamente? Es fuerte que, tenga, que tengan que pedirle ustedes estos tipos, ¿eh? Sí, nosotros queremos, porque ellos, cada que nosotros vamos a hacer una nota o pedir, dice que nosotros no tenemos tierra. Bueno, ahora nosotros, yo vivo en Quitilipi, yo tengo un grupo de gente ahí de Quitilipi que hace 20 años están en una en un barrio aborigen, que ellos están pidiendo por tierra también, que no le pueden hacer la vivienda porque no tenemos papeles de la tierra. Y son 20 años que están, y hay gente que, o sea, viene la, hay algunos que están haciendo vivienda. Viene la empresa, lo compra la tierra y lo hace. ¿Por qué para pa nosotros no hay? Para el pobre siempre no hay. Estamos hace 20 años. No es ayer ni hoy. Pues nosotros lo que pedimos es la vivienda, la tierra y el trabajo. Vivienda, tierra y trabajo. Eso es lo que ahora estamos planteando. Y también el del Ministerio de Educación, que queremos ser parte también, porque tenemos mucha hermano bilingüe, que le dice que nosotros no queremos perder nuestro idioma, que queremos que participe también en la escuela, tanto los hospitales también, queremos tener nuestra misma gente que, o sea, yo de mi parte, yo sé conversar en castellano, pero hay abuelos, hay abuelas que no. Entonces nosotros queremos estar atendidos con nuestra gente, porque ellos, bien, gente contaba que nosotros teníamos vergüenza y decir, mira, yo soy pobre y no tengo nada y quiero curarme. Y eso hay gente que no entiende, la gente blanca que está manejando en este momento los hospitales, el Ministerio de Salud. Hace poco tuvimos un fuerte problema en Quitilipi, donde unos compañeros fueron al hospital a internarse con unos chiquitos, determinados robando. Y nosotros eso tenemos miedo, por eso nosotros queremos pedir que alguien de nosotros, hay gente capacitada, ahora hay hermanos aborígenes que pueden atender nuestra comunidad, pero no le dan parte. Eso siempre, hace más de 5 años que lo estamos peleando, que nosotros también queremos ser parte de el Ministerio de Educación, de Salud, y también el Ministerio de Vivienda, que también queremos saber cómo... Yo, de mi parte, yo soy maestro mayor de obra. Yo cuando me fui a presentarme, mira, dame a mí un proyecto que yo quiero enseñar a mi hermano. Me dijeron que no se podía, que ellos mismos lo van a enseñar. Nunca vinieron. Uh-huh. Higinio, te hago la última consulta. Sí. La comunidad, ¿de qué número estamos hablando? Y acá hay más o menos 57.000 más o menos de comunidad aborigen. 57.000 personas. Sí, sí, sí. Lo que yo tengo contado después, y unos cuantos más, que algunos ya se entreveraron, son mestizos, pero ahí los estatales son tres etnias, está la de Soba, Mocoví y Huichí. La parte del impenetrable viven más los Huichí, eso ahorita que nosotros... Uh-huh. Lo que mayormente somos los Toa, y una raza Toa. Son los que más... Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Higinio, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias por explicarnos. Un agradecimiento a usted y, bueno, un saludo y un abrazo para todas. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo para todos los que están ahí en el acampe. Bueno. En lo que se llama Sáenz Peña, Chaco. Así, Chaco. Exactamente. Es una campa de distintos movimientos sociales y de pueblos originarios que le exigen al señor Pepo, ajá, presidente del organismo estatal de vivienda, atienda a las organizaciones movilizadas por las reivindicaciones de puestos de trabajo, tierra y vivienda ante la situación de extrema pobreza, falta de trabajo y vivienda digna que se vive en muchos pueblos de la provincia desde hace años. Además, denuncian las amenazas e intimidaciones que reciben en este momento por mensajes de texto. Es una frase: no nos rendimos, acá estamos porque no nos dejan opción que seguir luchando por nuestros derechos y nuestra vida. No sé cómo te puede caer a vos que un hermano Toba le esté pidiendo a un señor Pepo que le dé tierra, una casa, un hospital y una escuela. Tal vez lo que se ha ido construyendo, no desde este tiempo, esta década, sino desde hace un tiempo más prolongado, no sé si no habría que llamarlo a Balco, para que Balco nos recuerde qué hizo Perón con aquellos que reclamaron en donde existe la Argentina, aquí en Buenos Aires. Los subió a un tren y los llevó a su lugar de origen y allá les dio con lo que tenía. Por lo tanto, estoy diciendo que no solamente de estos gobiernos, sino que el Partido de la Democracia, conformado por todos los frentes, tiene una lectura así, de modernizar a las comunidades. O sea, es una forma de modernización que es muy elegante y que es extremadamente útil, perversa para mí, que es darle una radio. Quieren una radio, entonces pueden hablar en la radio. Se perdieron la tierra. A mí me impacta mucho escuchar a Higinio. El año pasado hicimos varias notas con un Díaz que está en el Chaco. Y es lo mismo que está diciendo Higinio hoy. Queremos viviendas. Esas que prometió la presidenta. Ese tipo de viviendas queremos. Mientras el impenetrable, que era su lugar, hoy es territorio de la soja. Y dijo al pasar Higinio, por lo menos me queda como uno de los ejes, que los que vivían en el impenetrable, ¿qué dijo? Huichí, Toba y Mocoví, se van desplazando hacia la ciudad porque ya la tierra no es la tierra de ellos ni de sus ancestros. Es la tierra de las transnacionales. Y nos tiran veneno y matan a los chicos. Y si no, los chicos salen con malformaciones. Es la provincia del jefe de gabinete. Pero podríamos buscar Santa Fe y encontraríamos estos resultados. O Córdoba. Ayer, en la teleconferencia, cuando hizo el anuncio del ProAuto, o ProMasAuto, bueno, esto de meterte en las cuotas, 60 cuotas, y tener tu cero kilómetro, el sueño de tu vida. Que seguramente en Chaco habrá gente festejando porque podrá tener su cero kilómetro. No es una cuestión de localía o centralidad. Apareció la señora Chan. Entonces la señora Chan, charlando con la presidenta de la Nación, habló de la biotecnología y mostró el avance de esa semilla que puede ser incrustada en cualquier lugar, por más árido o seco que sea, y da el resultado que la Argentina anda buscando. Proceso de patentamiento. Se había hecho el anuncio el año pasado, pero señora Chan, que es una científica, ayer lo exhibió y Cristina Fernández de Kirchner lo alentó. Es esto lo que nosotros hacemos. Esto tiene que ver con la recuperación de los cerebros que se fueron al exterior y están volviendo. Es la semilla mágica. Si lo pensamos un segundo, y si usted está de acuerdo con la semilla mágica, y que la Argentina sea un país del monocultivo y la desindustrialización en nombre de la industrialización, sepa que esas comunidades que son desplazadas van a venir para acá. Sépalo. Téngalo en cuenta. Hasta podrían hacerse programas respecto a las migraciones y tener un registro de la realidad de lo que está pasando hoy. De lo sustentable. Ténganlo en cuenta. Porque cuando ya no haya posibilidades en la ciudad de Roque, Sáenz Peña, o de Sáenz Peña, en Chaco, ni en Chaco mismo en Resistencia, van a empezar a venir para acá, van a bajar. Y se va a hacer esa gran ciudad que está pergeñada, está diseñada. Es la gran ciudad desde Buenos Aires, Capital Federal, Buenos Aires y Rosario. Y se van a tener que aguantar vivir con todo este descarte, aún teniendo ustedes los mejores autos. Y si son 0 kilómetros en 60 cuotas, mejor. Sépanlo, porque eso es lo que se genera con la semilla mágica y las transnacionales. Para ellos no hay ni casa, ni hospitales, ni nada que se le parezca. Ellos tienen que rogar por algo que tenían. Le tienen que pedir al señor Pepo una casa. Esta es la Argentina del progreso. No se olviden.

Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, Julia. No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, sí le va, ¿no? Soy bueno yo para el equipo. Sácala cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. ¡El aumento es el total! Al 80% de los docentes. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, llegó un mensaje, dice: buen día, Recorte, esto del Chaco es la conquista del desierto modernizada y pasa en muchos lugares del país. Oscar de Satélite, gracias por estar. Y ayer, lo leo ayer, ya está en línea la concejal Mari Melamed, que amablemente nos espera, dice: la intervención de tribunales estadounidenses viene de los 90, cuando el menemato enajenó, saqueó y vació todas las opciones y recursos naturales, motores de un desarrollo integral. Abrazos, Miguel Bulgari López, que mandó mensaje, al igual que compañero de Satélite, al 1533-680099. Bueno, vamos a ponernos en nuestro planeta, el planeta Moreno, ¿ok? El Consejo Deliberante le dio al Ejecutivo la posibilidad de que arme un pliego de bases y condiciones del transporte. Entonces, como ustedes saben, el pliego tiene aspectos técnicos, y un buen pliego es aquel que, desde el aspecto técnico, puede consolidar el derecho que se busca, entendiendo que son servicios públicos. Ya ha pasado y hemos discutido bastante sobre lo que es el pliego de bases y condiciones de la recolección de residuos domiciliarios, y ahora estamos en la antesala de el pliego de bases y condiciones del transporte público de pasajeros, lo que se conoce como servicio local, hoy en manos de la única empresa que tiene Moreno, que es La Perlita, de allí que nosotros decimos que es el monopolio de La Perlita, monopolio construido a través de la cesión de derechos que hizo la política, o mejor dicho, el gobierno en los tiempos políticos que hemos vivido aquí. Concejal Melamed, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén. Acá estamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias por atendernos, concejal. Bueno, no, por favor, gracias a vos. La invitación es para escuchar el testimonio de una dirigente política, de una funcionaria legislativa, sobre qué entiende usted por el transporte público, y a partir de esa comprensión y entendimiento, de qué manera un pliego puede materializar ese derecho que muchos sectores reclaman, o bien lo tienen. Y si lo tienes es con deficiencia. Pasado 10 años de aquel pliego, ¿verdad? Así es. Bueno, yo estuve viendo el pliego anterior y nosotros tuvimos una sesión donde había una prórroga de la concesión. Bueno, como siempre la hemos objetado y hemos modificado, ¿no es cierto? Porque se le daba una prórroga, un tiempo abierto, que eso es una imposibilidad total. Entonces se ajustó los articulados y se planteó que en 60 días deberían remitir el pliego para hacer analizado. Uh-huh. Desde ya que vos sabés que un pliego de bases y condiciones en una licitación marca las condiciones que a futuro se plantearán en un contrato. Entonces, el pliego tiene que estar con todas las bases y condiciones que se pretende de un servicio público para desarrollarse en el distrito. Esa es la realidad. Uh-huh. Esperemos que a la brevedad lo manden, porque estamos casi, no tengo precisa acá la fecha, pero ya estamos muy cercanos, como que deberíamos estar ya analizando el pliego, porque esa prórroga de servicio se prorrogó hasta el 30 de noviembre o diciembre de este año, así que sí o sí debe llevarse a cabo todo el proceso licitatorio. Sí, y sobre la pregunta que le hacía al concejal, ¿qué debe tener el pliego en función del transporte, del crecimiento que ha tenido Moreno, del colapso que la mayoría coincide, ¿no? El colapso que es Moreno Centro, ya que la estación de transferencia se transforma como la gran cabecera y única cabecera, es decir, no hay sectores pasantes, probablemente con los puentes que se están abriendo sobre Alcorta, esto le dé mayor dinamismo. Y dijo usted algo que es, me parece también, en materia de consenso de todos aquellos que han charlado con nosotros, es que tiene que ser un pliego que mire de acá a 10 o 15 o a 20 años, en el mejor de los casos, ¿no? Un pliego, pero ¿usted cree que están las condiciones económicas de la empresa, sí, o no deben valorarse las condiciones económicas, sino el derecho que le asiste al gobierno de construir aquello que falta? Mira, Rubén, yo creo que una buena gestión tiene que mirar proyectando hacia el futuro. Moreno, no sé, hace 30 años atrás no era la cantidad de población que tenemos hoy. Y tal vez en el momento en que se proyectó la estación de transferencia, se hubiese hecho con una mirada de crecimiento poblacional, hoy no tendríamos todo ese machete que hay en el tránsito realmente. Entonces, la población ha crecido mucho. Se han abierto barrios en distintas partes del distrito de Moreno, que es muy grande. Necesitamos un servicio de transporte público que realmente se preste con eficiencia y que el pasajero se sienta resguardado y que pueda circular correctamente y que por donde circulen los colectivos no entorpezcan el tránsito, porque realmente es un colapso y un caos acá en el centro de Moreno. ¿Están trabajando en la Comisión de Tránsito y Transporte? Hubo una reunión, pero todavía yo no tomé conocimiento de que haya llegado algún proyecto, algún borrador. Sé que están trabajando, pero nosotros todavía no tomamos conocimiento real en los papeles. Lo pregunto, concejal, porque son muchos los que han hablado durante muchos años, de largos años, de la necesidad de el mejor funcionamiento de las comisiones. Luego son pocos los que trabajan en las comisiones, pero atento a que el Ejecutivo puede elaborar un pliego, imagino que se podría dar, pero tal vez es una opinión desde un micrófono nada más, no insustentable, concejal, de que se puedan juntar en la comisión para discutir sobre aquellos servicios que hoy no se prestan, sobre el crecimiento de los barrios y al momento de que llegue el pliego poder cotejar si estas cuestiones que ustedes reciben como concejales, reclamos vecinales de mejor derecho, acceso o ampliación de recorridos, se pueden materializar, ¿no? Para eso el funcionamiento de la comisión, ¿verdad? También. Correcto, porque nosotros, todas las solicitudes de los expedientes de la gente que se ha presentado para ampliar el recorrido, cambiar a lo mejor la parada en algún sector, todo eso nosotros hemos puesto un dictamen donde sea tomado en cuenta para el futuro pliego de bases y condiciones. Así que esperemos que realmente se ha contemplado todas estas situaciones y bueno, y tengamos un pliego que realmente pueda satisfacer las necesidades del distrito. ¿Cuántas veces se juntaron? Como siempre, sí. Bregaremos, sí. Como siempre, bregaremos, sí, para que sea un pliego abierto para la posibilidad de que se presenten una, dos, tres, o las empresas que realmente puedan reunir los requisitos. Sí. Porque esa es la realidad de lo que es un pliego de licitación. Sí, el pliego es eso y después las empresas juegan a la competencia, pero eso ya... Bueno, eso ya se nos escapa de nuestras manos. No, eso tiene que ver con el capitalismo. No, está bien, no vamos a... No, aparte inclusive... porque es bueno aclararlo. Sí. Nosotros tenemos injerencia en cuanto a la revisión del pliego y aprobar un pliego de bases y condiciones. Pero después... todo el proceso licitatorio lo lleva el Poder Ejecutivo, no tenemos injerencia nosotros. Ese es el quid de la cuestión, no es que nosotros en el proceso podemos decir sí o no a esta empresa, no tenemos opción en eso. No, en el caso del transporte ustedes son poder concedente. Exacto. A diferencia de la basura, ustedes son poder concedente. ¿Verdad? Y por supuesto, también podemos de nosotros intervenir en la confección del pliego. Por eso estamos esperando a ver si ellos van a mandar y si no, tendremos que ponernos a trabajar como siempre. Vos sabés muy bien cómo trabajamos nosotros. Sí, concejal, le hago la última. ¿Cuántas reuniones hubo en este año de la Comisión de Tránsito y Transporte? Siendo el año que todos sabían que se iba a discutir esto. ¿Cuántas reuniones hubo? Si mal no me falla la memoria, y serán dos o tres, porque al principio no había autoridad. Entonces hubo que elegir la presidencia, se postergó las reuniones, así que creo, si no me falla la memoria, dos o tres nada más. Concejal Melamedre, agradezco mucho la participación en el programa, le mando un abrazo. No, gracias a vos, Rubén, como siempre, un beso. Hasta luego. Bueno, la cuestión es, para que se entienda, a diferencia de la basura, el Consejo Deliberante es poder concedente. Entendemos, concedente, concede, entrega. ¿Podría el Consejo Deliberante elaborar el pliego de bases y condiciones del transporte y decirle al Ejecutivo, es este el pliego? Modifíquelo usted. Vuelve al Consejo Deliberante y dice, este es el pliego. Con este pliego se sale de la cancha y se convoca a las empresas. Es lo que no se hizo. Se le dio al Ejecutivo... se le delegó la facultad de armar el pliego y ese pliego vuelve al Consejo para ser revisado. En un Consejo donde el oficialismo tiene la mayoría. ¿Se acuerdan aquello de las manos? Pues dijo, ahora recuperamos la mayoría en el Consejo. Diciembre del año pasado. Octubre del año pasado. Entonces, las cartas están echadas. Y por cierto, el pliego puede generar las condiciones de participación de otras empresas. Ya dije aquí en este programa que ganará la Perlita y si se abre un poco, Prieto tiene algunas unidades transitorias de empresa para hacer de la competencia una gran oferta. ¿No? Y como dijimos en la mañana, tomándolo de grande, no es lo mejor, sino lo bueno o lo menos malo. Lo mejor lo estamos olvidando. Me estamos olvidando. Porque tengan ustedes presentes que la mayoría de la clase política de Moreno, la mayoría, para no decir toda, pero estoy ahí, reconocen que la empresa, la Perlita, es una empresa de Moreno. Tiene 50 años y hay que reconocer la historia porque es una historia de Moreno. Es bien morenense. Y apuesta a los morenenses. ¿Quiere que siga? Permite que en las elecciones usted vaya a votar. Un colectivo paga, el otro no. Tiene un compromiso social la Perlita también. Aporta las unidades para cualquier actividad, siempre y cuando esa actividad tenga una autorización. Y fundamentalmente, ya que me lo sopla aquí, que era el último eje, es la Perlita, escuchen bien, la Perlita, el Bingo Moreno y la municipalidad, las tres fuentes de trabajo que tiene el distrito. No es una ciudad dormitorio. Acá nos están durmiendo hace años, que es distinto a decir que es una ciudad dormitorio. Entonces, la Perlita sigue aportando porque absorbió a la cooperativa Mariano Moreno, porque absorbió a la Merlo Norte, porque absorbió lo que hacía la... Yo siempre confundo 52 y 57, pero eran los colectivos que... la Lujanera. Absorbió todo aquello y se expandió hasta Ituzaingó y se expandió hasta General Rodríguez. En cualquier momento llega a Luján. Es decir, los monopolios pueden mañana transformarse en oligopolios. Es decir, hacer un pequeño pool de empresas y ganar todo. Claro que en Merlo, por ejemplo, ya empieza ahí el grupo Plaza y Sirigliano. Entonces, más o menos está dividido. Esto es como Ormas y el Trébol. Trébol dice, yo gano Moreno, Ormas tiene que ganar Quilmes. No importa. Los pliegos pueden tener mejor intención, pero está claro que esto es un negocio. Y cuando digo que es un negocio, es que no es una cuestión de azar. No es lo que te pasa a vos en la vida, que ciertamente es azaroso. Las empresas tienen la seguridad que tienen que ganar. Si pudiéramos y nos animáramos todos a hablar de los buitres, los de acá, los de Moreno, sería mucho más entretenida la historia. Bueno, nosotros lo hacemos, o intentamos hacerlo. Bernardo está listo, a donde mande. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra

Vamos rápido, mientras ya preparamos una nota que puede ser valiosa en los términos de las violencias, ¿no? O en aquella búsqueda de comprender las violencias. Bueno, de las violencias y de las inseguridades. El jueves pude hablar y conocer a Nahuel. Nahuel es un joven habitante, o joven de edad, pero que habita Francisco Álvarez, que integra una asociación civil, ¿sí? Asociación Civil Vecinos Alvarenses, que no convocó a una reunión hace 15 días atrás en la plaza central de esa localidad, sino que fueron vecinos independientes que se convocaron, autoconvocaron, para decirlo de alguna manera, tratando de comprender de qué trata la ausencia de patrulleros en la puerta de la comisaría. Y la ausencia de patrulleros en la puerta de la comisaría se debe al programa del señor Granados, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que establece con el Comando de Prevención Comunitaria que los patrulleros tienen que estar cubriendo los barrios, es decir, las cuadrículas, no tienen que estar en la comisaría. Si usted ve un patrullero en la comisaría es que hizo algún procedimiento, fue, deja la papeleta, si hay algún detenido, producto, y vuelve al territorio lo que se llaman las cuadrículas. Como esto no es explicado ni siquiera por la municipalidad, que tiene mucho más interés que nosotros en materia de seguridad, claro está, pero deberían explicar. Y si no lo hacen, entiendo yo, es que como no hay tantos patrulleros y se espera la salida de la nueva camada de la Bucetich, es que no pueden dar como promoción un producto que es flaco. Entonces se da una combinación, los patrulleros no están, hay pocos patrulleros, entonces los vecinos dicen, ¿de qué trata esto? Bueno, escuchen con atención lo que decía Nahuel, porque esto es Álvarez, y después vamos a hablar de 23 de diciembre, si nos da el tiempo y si las conexiones llegan bien a Cuartel Quinto. A ver, escuchamos a Nahuel. Soy vecino de Francisco Álvarez, también participo en la Asociación Civil Vecinos Alvarenses, que es una asociación que formamos un grupo de vecinos preocupados por la situación actual del pueblo. Este sábado se dio por una convocatoria vía Facebook de varios vecinos, una reunión por el tema de seguridad, que bueno, sucede que en la provincia se está implementando el nuevo Comando de Prevención Comunitario y bueno, la gente no está muy informada y quiere saber de qué se trata y cómo va a afectar esta modalidad nueva a la seguridad de la zona. Bueno, después surgió el tema de los delitos o el mapa del delito. Lo de Álvarez es diferente a Moreno Centro. Algunos sostienen que Moreno Centro directamente es tierra para que se puedan cometer todas las tropelías, ilícitos y demás. Así que Moreno Centro es el lugar más inseguro del distrito. Esto lo dicen algunos dirigentes políticos, y como dice un amigo, off the record. Off the record es esto. En on no dicen nada. Offshore. Entonces, vamos a la segunda parte. Offshore es que en el agua, vamos, en el agua, ¿no? En la de Scioli. Bueno, hablando de Scioli, bueno, escuchen qué dice Nahuel sobre los delitos en Álvarez. No es que Álvarez está aislado del resto de Moreno, claro. Son los mismos hechos de inseguridad, solo que, bueno, quizá nuestra localidad está, por así decirlo, más desprotegida por la cantidad de habitantes que tenemos. ¿Ah, sí? Sí, nuestra localidad tiene poca cantidad de habitantes y esto se ve reflejado a la hora de obras, servicios y bueno, en la inseguridad también, ya que son menos los hechos delictivos en, digamos, porcentaje a la cantidad de personas que hay, la cantidad de la población. La inseguridad en las escuelas, que era lo que vos me decías anteriormente, ¿a qué se refiere o a qué te referís concretamente? Bueno, en Álvarez tenemos una problemática también, dentro del gran tema de inseguridad, de robos y bueno, otros delitos, que es el vandalismo en las escuelas. En los últimos meses, lo que están sufriendo varias escuelas de Álvarez es entrada de personas que no son parte de la escuela y rompen la infraestructura o roban los útiles, las mesas que utilizan los chicos para estudiar. Te menciono un caso, en la escuela 48 no cuenta con sistema de seguridad, no tiene ni candado y el alambrado perimetral está roto. La gente entra a la escuela y la utiliza como si fuera su casa. También pasó en el jardín 943, que entraron unos chicos de noche y hicieron un desastre con los matafuegos. Los abrieron, los tiraron por todo el piso y bueno, hubo que conseguir por parte del consejo escolar alguien que pula los pisos y limpiar todo el polvillo de los matafuegos. Bueno, el vandalismo en las escuelas, decía, ¿no, Nahuel? Y daba el ejemplo, o el mal ejemplo, depende en dónde puede ubicarse. De hecho, es condenable la acción. Pero debemos admitir que lo que está ocurriendo en la sociedad responde a ciertas causas que, en términos generales, no se quieren abordar. Se dan como sobreentendida que estas son las causas, sin saber, en definitiva, de dónde se originan las mismas, y nos quedamos en los efectos. Los hechos vandálicos, que no sé si son más hoy que antes, pero tienen por ahí una continuidad que antes no tenían, y están expresando, porque en muchos de los casos, en algunas situaciones en on, es decir, delante de un micrófono, los directivos dicen, son chicos de la escuela, que golpean al mismo establecimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que un niño, un alumno, un adolescente pueda atacar el propio establecimiento. ¿Qué está expresando? Eso como primer lectura de causas que no son abordables. A propósito de la síntesis, queremos seguridad. Un sereno no se puede poner en una escuela. Bueno, en las escuelas hay preceptores, ¿sí? Y los preceptores pueden intervenir, pueden actuar, pueden escuchar, pueden sugerir. En las escuelas hay violencias, distintas formas de violencias. Está en línea un compañero latinoamericano, Wisney, así, Wisney, me dice Bernardo. Bueno, él es de Haití, hace 2 años que está en la Argentina, estudia cine aquí en nuestro país, y por estas cuestiones, yo diría del destino más que de la providencia, está realizando algunas filmaciones en Moreno, de lo que se llama, o lo que se conoce, lo que se instaló, se popularizó y se hegemonizó como bullying, ¿sí? Bueno, con él vamos a charlar de lo que está mirando y lo que puede registrar. Rubén Bustamante te habla, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Estás registrando qué en las escuelas de Moreno, en donde podés, en una escuela que es la Media 13, ¿verdad? En la escuela Media 13 de Moreno, ¿qué podés ver? Es decir, ¿cuál es tu mirada como estudiante de cine, pero como un hombre que tiene, imagino, capacidad para observar cuestiones de la realidad y la sociedad, en este caso de lo que se materializa en una escuela? ¿Qué estás viendo vos? Bueno, como yo estoy uno más, un ciudadano en la sociedad, ¿no? Bueno, no importa a dónde vengo, quién soy, ¿no? Sí. Soy un estudiante en tercer año en el SICA, soy cineasta. Entonces, como tenemos una canción que habla de la discriminación, la injusticia y los abusos que los chicos están sufriendo en las escuelas y especialmente en las calles también, ¿me entiendes? Entonces, y por eso que elegimos la escuela allá, creo que en el arte es buena y la gente hacha también, creo que son buena onda. Los chicos tienen voluntad para expresar lo que están sufriendo. ¿Y qué están sufriendo los chicos? ¿Qué están sufriendo los chicos? Nada, acabo de decirlo claramente. La injusticia, el abuso, la discriminación, todo eso. Ajá. Creo que eso no pasa solamente en Moreno, en el centro, en una otra provincia, o no es solamente en Argentina, eso está pasando en el mundo. Ajá. Creo completamente, ¿me entendés? Sí, claro, sí. Porque el videoclip que nos vamos a hacer, entonces como Seba tiene subtítulo como en 4 idiomas, en inglés, en francés y en portugués. ¿Y qué títulos va a llevar? subtítulos, las palabras que los chicos cantan. Ah, van a subtitular español. El material, ok, ahí entendí. Sí, sí, sí. Van a subtitular el material y lo van a distribuir en estas cuatro lenguas, sí. Buen día, Whitney. Buen día, Whitney. Buen día a los oyentes también. Bernardo te saluda. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal? Te quería preguntar, bueno, el trabajo que ustedes han hecho de filmación con los estudiantes en la escuela, comentanos cómo se fue dando, cómo fueron estableciendo vínculos el equipo de filmación, digamos, con los chicos. Bueno, creo que fue todo lindo, fue todo bien. La idea que para filmar allá, antes de todo, alguna de la chica que canta la canción, que su madre creo que es profesora o directora de la escuela, que ya escucha el proyecto y ya está muy interesado y nos da oportunidad la locación para filmar con los chicos, ¿no? Y bueno, digamos, cuando llegamos y filmamos con todos, tienen voluntad de filmar, de darnos idea, que están atentos con eso, porque a ver, que ellos sienten que están sufriendo también. Vos comentabas, bueno, conociendo un poco la realidad que se vive acá en la Argentina, en las escuelas, y siendo, bueno, un hermano latinoamericano de otro país y que, digamos, has recorrido, digamos, un poco el territorio y la región. Comentanos, digamos, qué ves vos como diferencias, como particularidades y como cosas comunes. Vos decías, bueno, que esto es un efecto, la violencia que se da en las escuelas, como algo que no solo sucede acá, ¿no? ¿Qué particularidades tiene en la Argentina? Y yo te preguntaría como un eje importante, digamos, ¿qué tanto esta violencia tiene que ver con las desigualdades sociales y la pobreza, ¿no? En definitiva, y la marginalidad que esto ocasiona. ¿Qué tanto hay de esto? Y en nuestro país, digamos, un poco lo que vos has visto, lo que vos, digamos, como vos decías bien, como un ciudadano más, y bueno, lo que vos podés haber visto en tu propio país, ¿no? En Haití. Bueno, creo que antes de todo la pobreza es, digamos, es una etapa. Es una etapa y un tipo, es una ambición también. Y la injusticia, la discriminación que hay hoy día en las escuelas, esas cosas están entre nosotros, o digamos entre los chicos. Cuando hablamos de Mr. Bullying o bullying no es otra persona, sino es compañeros. ¿Entendés? Sí, sí. Es entre pares. Entre pares. Sí, sí, sí. Entonces, es así que está. Entonces, para que ellos se tomen conciencia y nosotros, que no seamos bullying o lo que sea, tenemos que hacer escucharnos. Pero no podemos hacer escucharnos por el mismo medio que ellos, no por la violencia, ¿no? Si podemos tocar un tambor, una guitarra o lo que sea, o si podemos hacer oído pacíficamente para que ellos escucharnos, y con eso seguramente se puede tomar conciencia, ¿me entendés? Sí, sí. Es por eso que, digamos, que venimos con la idea de un videoclip que varios países o varios chicos ya lo hicieron, pero, ¿entendés? Tenemos esos cuatro chicos para hacerlo. Pero la pobreza en Argentina, creo que en todos los países hay pobreza, ¿entendés? Acá en Haití también hay una pobreza, está más alta que la República Argentina. Pero todo eso lo veo una etapa de los políticos, es su deseo de tener el pueblo para hacer el negocio, ¿entendés? Pero siempre nos vamos a ver la pobreza, porque eso es un negocio para los que ya tienen dinero, digamos. Eso es un negocio para los políticos. Si no hay pobreza, no hay políticos. Yo te quería preguntar, sí, es claro el concepto, y compartimos. Te quería preguntar si dentro de lo que ustedes filman y la locación y todo aquello que se ha abierto aquí en la Media 13, la idea del equipo de producción es, en algunos casos que lo consideren y si lo consideran, tener algún registro de las familias de esos niños. Uh-huh. Porque la escuela es un ámbito. Ahora, el otro ámbito es el barrio y la familia. Si ustedes esto lo registran o tienen en carpeta, en guión, trabajar por ese lado también. Sí, sí, sí. Lo hicimos, lo tenemos en guión. Todo está escrito, ¿entendés? Lo tenemos en guión y es cosa que hicimos preparada, ¿no? Como puedes observar. Y también que para que los chicos se participen, hicimos que los padres se pueden filmar una sesión de imagen, porque el video va a pasar por YouTube, por todas las redes, por la web, ¿no? Y también quizás por televisión, la canción va a pasar por la radio, ¿me entendés? Sí. Y para evitar, porque yo no lo estoy haciendo como para ganar un dinero o para enriquecerme, sino lo hice con mi propio dinero, investir mi propio dinero sin pedir ayuda a nadie y lo hacer. Pero cuando después se puede pasar por así, para invitar al quilombo, y hicimos que ellos se filman una autorización de la sesión de imagen de sus hijos, porque hijos son menores. Claro, por una cuestión de privacidad y de cuestión legal, ¿no? Una cuestión legal y jurídica. Sí. Porque el tema está muy bueno, ¿entendés? Creo que se va a pegar mucho, y con eso, para evitar el quilombo, y lo hicimos así. Vos sabés que en la escuela donde estás haciendo este trabajo, bueno, una compañera estuvo allí y un día se sorprendió en el mejor sentido, por supuesto que impactó mucho, pero se sorprendió en el sentido de búsqueda y avanzó en algunos campos, que lo que más surgía de una charla con alumnos de la escuela era el convivir con las violencias y con la muerte, los tiros, los chicos que no están, ¿no? El cementerio, el dolor, la música, pero era muy evidente, era muy claro. Te pregunto si eso aparece hasta aquí en el registro que vos estás tomando, porque estamos hablando de la misma escuela y del mismo barrio. ¿Qué? La pregunta es si eso aparece, si todo eso, si imágenes aparece en lo que estoy haciendo. En lo que estás haciendo, sí. Sí, está todo. Pero si aparece que estamos participando eso. No es que estamos apoyando eso, ¿no? No, estamos diciendo, no queremos eso más, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, claramente, sí, sí. Es esto. Hay una... Pero... Sí, continúa, sigue. No, que hay, a partir de lo que vos decís, bueno, una intencionalidad de parte de ustedes... del equipo de producción de este videoclip, de una intervención concreta y aportar, digamos, a una posible construcción por parte de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, en pos de encontrar respuestas, ¿no?, a este ámbito de violencia. Un poco, bueno, hemos recorrido los ejes que tienen que ver con estas violencias y tratar de encontrarle una respuesta. Vos, digamos, desde tu lugar, quiero decir, tu lugar de artista, de cineasta, y vos, ¿qué considerás? Vos estabas diciendo, ¿no?, que esto aporta a combatir esta problemática. ¿Qué considerás vos que se debiera hacer? ¿Qué es lo que vos considerás que tendrían que ser las políticas públicas en relación a estas violencias? Digo, porque vos muy bien estabas comentando que vos no recibís ningún tipo de financiamiento ni ningún tipo de apoyo oficial ni privado. ¿Qué tipo de política pública considerás vos que se debiera hacer, tanto acá, digamos, ¿no?, como, bueno, en relación a esta problemática? Bueno, en primer lugar, no buscaba y no busco ayuda para realizarlo, ¿no? Porque como yo estoy estudiando y creo que eso me ayuda como experiencia, también lo tomo así, como materiales, como experiencia, ¿no? Y creo que para hacer algo o para cambiar eso, el sistema de la violencia, la discriminación, lo que es, esas cosas que hay, creo que para mí no es que algo, una persona puede cambiarlo, sino es todos nosotros que puede cambiar esas cosas. Pero ¿cómo nos vamos a cambiar? ¿No? Es difícil. Solamente una cosa tenemos que hacer es tomar conciencia. Porque la persona que mata está en el medio de nosotros. El Mr. Bullying está en el medio de los chicos en la escuela. Están mismos, ellos mismos que hacen. ¿Me entendés? Entonces, para un cambio, tenemos que tomar conciencia. La persona que está haciendo esas cosas tiene que tomar conciencia. No sé si me explico. Sí, claramente. Yo te quería hacer una... ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? No, por ahora tengo 28. Pero soy una persona joven. 28 años. Yo lo que te quiero preguntar es si en Haití, te puedo preguntar algo de tu país, si en Haití hay fuerzas de paz o fuerzas de ocupación. Bueno, para mí no. Hay una fuerza de turismo para mí, ¿me entiendes? No es una fuerza de ocupación ni una fuerza de paz. Fuerza de paz es cuando hay batalla, hay lucha o, como digamos, hay guerra en un país, ¿me entiendes? Si el país no está peleando, no veo dónde existe la fuerza de paz. Fuerza de ocupación, si están ocupando, el país tiene que hacer progreso, tiene que desahuciar. Creo que si el país se queda así, y sigue así, y se va hasta el peor de cada día a día, no hay nada de fuerza, ¿no? Si no hay una fuerza de turismo, hay una fuerza de negocio, esas cosas que hay. Porque digamos que Haití es el país que recibe más ayuda humanitaria del mundo. Pero Haití no es el país más pobre del mundo. Es más pobre de la América Latina, no es más el país más pobre del mundo. Por lo tanto, es el país que recibe más ayuda del mundo. ¿Me entendés? Que tenemos a Haití como un negocio para las organizaciones internacionales. Que ellos tienen a Haití para hacer negocio. Y nada más. ¿Te puedo agregar qué tipo de negocios se hacen en Haití estas fuerzas internacionales? Me genera curiosidad. Sí. Bueno, mira, el negocio es simple, mira. Yo creo que vos, y hay muchas personas también, que nunca ve una imagen positiva de Haití. No. Nunca. Entonces, esas cosas, siempre la gente está viviendo mal, la gente, bueno, supuestamente no tiene una vida normal, esas cosas se muestran. Entonces, las playas que tenemos, el paisaje que tenemos, que puede dar gusto a la persona de vayar en vacaciones, porque un país para desahuciarse tiene turista, ¿no? Pero Haití no posee eso, no hay turista allá. Sino, la gente no se ve en Haití, no se ve las playas, tenemos esto, Hotel 5 Estrellas también. Tenemos cosas positivas en Haití, llena cosas buenas y positivas. ¿Entendés? Haití es un país que llena de montaña, es un país montañoso, ¿no? No sé cómo se dice en español. Pero las organizaciones internacionales lo que hacen, se sacan las imágenes negativas, donde se saca la imagen de los pobres y se muestra y dice eso es Haití. Cuando te dicen eso, es Haití, se toca tu corazón, ¿me entiendes? Su compasión, te pide a vos o a cada persona, dona 50 pesos para ayudarnos a esas personas. Hermano, ese 50 pesos no se va de verdad. No se va a esas personas que están buscando su imagen, que están en una condición insoportable. No se reciben la ayuda de verdad. Es falso. Va a la ONG. Va a la ONG, a la organización social. A todos. es un negocio. Hay personas, creo que está trabajando, está cobrando hasta 12, 13 mil dólares norteamericano en Haití y no está haciendo nada. En serio te lo digo. Trabajando para estas organizaciones. Sí, pero no está haciendo nada. ¿Haciendo qué? No, me parece después, que, disculpa, me parece que es mucho más grave que no hacer nada. Está diciéndole al mundo que trabajan para darle paz a Haití. Pero no está en la guerra, no está luchando, no está por supuesto, no está peleando a Haití. Desde ya. ¿Quién está peleando? Desde ya que es eso. Es decir algo que no hacen ni aportar a lo que el mundo hoy puede comprender, es decir, las fuerzas de ocupación en Haití. Por eso te lo preguntaba y agradezco mucho la respuesta. Porque en definitiva cuando hablamos, y no es una simplificación, cuando hablamos de que se trata de un negocio, bueno, lo has explicado vos, siendo un hombre de Haití, con la mayor transparencia posible. Esto es, son fuerzas de turismo. Sí, eso es. Son fuerzas de turismo. Disculpa, mira, después del terremoto, ¿qué pasa? Que hay muchos países artistas que recaudaron dinero, ¿no? Así se dice. Sí. Recaudaron dinero para ayudar a Haití, hermano. Uh-huh. Ese dinero que recaudaron, ese dinero podría reconstruir Haití de 0 al 10, entero, ¿no? Todo Haití completamente. Claro, clarísimamente. Entonces, ¿ahora qué pasa? La gente se sigue viviendo en la casita, el palacio está en el piso todavía, hay muchas personas que perdieron sus edificios, sus negocios, su familia, esas personas se siguen en la calle y no han hecho nada. No es un país grande, Haití no es la República Argentina. Haití es solamente Buenos Aires, es una isla, es grande, es pequeña, uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ellos no hacen nada, ¿me entendés? Como es un país no es tan grande así, por tanto problema, tanta ayuda supuestamente que recibe este país, y no hace un progreso, y hay personas que sí, que no tienen la luz, agua potable en tu casa hasta ahora, que lo ven acá, es un puro negocio, ¿me entendés? Pero las organizaciones internacionales hacen negocio con los políticos haitianos que están sin conciencia, que dejan manipular por hechos, ¿me entendés? Es eso que viene. Te digo que es una violencia organizada, porque lo que vos estás hablando... La violencia organizada, eso digamos. Ahí está. Whitney, te agradecemos mucho la participación en el programa y estamos atentos cuando el material que están registrando de la escuela pueda ser compartido y nosotros lo vamos a socializar, como se dice. Sí, pero nos faltamos mucho para terminar la filmación, ¿entendés? Porque estamos filmando con otros chicos también en el centro, en el otro colegio también, ¿entendés? Porque lo queríamos hacer que varias de ellos se participa, eso es la idea. Pero de momento que lo tenemos terminado, nos vamos a avisar a la radio y a usted, a todos ustedes. Pero si tienen la música, se pueden usarlo, se pueden pasarlo tranquilo. Sí, tenemos acceso, vamos a acceder a todo eso nosotros. Sí, así te agradecemos. En el tema no hay nada, palabra sucia, nada de eso, sino estamos los chicos están reivindicando, están más... protestando pacíficamente como pueden para que se acaben con eso. Muy bien, Whitney, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. A vos, señor. Hasta luego. Claro, gracias. Bueno, claro, esa violencia organizada, ¿no? Son fuerzas de turismo. Es una gran experiencia la que están haciendo, ¿eh? Qué proyecto Haití, ¿eh? Hay gente miserable, hay gente perversa y hay una comunidad de basura ciertamente intelectual, amante del poder. Si a los que especulan, con toda razón se los llama buitres, a estos, ¿cómo llamarlos? Chacales. Dice, en el mundo animal, ¿cuál correspondería? Porque, mirá, buscando como un cierre el programa, hay situaciones que no son habladas. Es decir, Haití es como dijo recién Whitney. ¿Vos viste una foto de Haití? ¿Conocés Haití? En un mundo tan globalizado y con la tecnología tan inserta en nuestras vidas, ¿qué es lo que sabés de Haití como desafío? La foto de un niño llorando. Es probable que lo encuentres. Es probable que encuentres a un niño llorando. El terremoto. Ahora, lo que se llaman fuerzas de paz, ¿la Argentina sigue teniendo fuerzas de paz en Haití? Te hago la pregunta a vos que estás escuchando el programa. ¿Tiene fuerzas de paz? Un norteamericano que está en Haití cobra $13,000 por hacer nada. Está haciendo algo más que no hacer nada. Es un gran ensayo. Es un gran ensayo. Bueno, decía que lo de Haití es desconocido, también lo de Chiapas es desconocido. Aunque en este caso se decidió utilizar las redes sociales para que tenga la dimensión que algunos conocen sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aguardando una comunicación telefónica 23 de diciembre de un barrio. Probable que estén llamando y tengan dificultades para comunicarse con nosotros. Y es una nota que nos piden, por favor, que hagamos. Yo contaba en el día de ayer que el domingo fuimos temprano a la comisaría de Cuartel Quinto, un domingo, pero la excepcionalidad así lo determinaba, y por miedo no pudieron ir de 23 de diciembre a la comisaría, y nosotros no pudimos ingresar a 23 de diciembre, no por miedo, sino por una cuestión de tiempo. Esa es la razón. Así que decía esto, que es increíble lo de Haití, como es increíble lo de Chiapas. Aunque lo de Chiapas es más conocido, decía, por lo que es lo tecnológico, pero para las huestes militantes y vanguardistas, Chiapas o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es materia de análisis, porque la verdad no es la organización institucionalizada. Y Haití es la basura organizada, es el turismo de ocupación y son las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y gobiernos que obtienen de Haití, del pueblo de Haití, lo que recién decía el compañero, que está trabajando en Moreno, en la media 13, tomando algunos registros. Bernardo, ahí vamos. Me and my wandering, but I'm never what they thought. singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Reporte informativo es reflexión, acción, emoción también. Reporte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos rápido porque estamos en el cierre del programa y está en línea un vecino de 23 de diciembre. Porque, a ver, hay una serie de situaciones que tienen que ver con la infraestructura, con los problemas que existen allí en ese gran predio tomado que avanza y que se erige como una mega ciudad, y lo que eso trae en sí mismo, lo decíamos ayer en la editorial del programa, eso trae condiciones que no son las óptimas. Si quieren ustedes se lo voy a poner en términos, porque siempre hay que por lo menos intentar esto de poner en común algo. Es una zona liberada, claramente está liberada. 23 de diciembre es donde mataron a 3 ciudadanos paraguayos en Semana Santa. Y está en línea un vecino para contarnos qué es lo que está sucediendo, además de esto, que fue el triple crimen en Cuartel Quinto, digo, Semana Santa, qué otras situaciones se están viviendo. Buen día, Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día. Bueno, la situación es muy grave, nosotros no tenemos por parte de, ni siquiera del municipio, ni siquiera de las autoridades que nos corresponden, de ninguna índole, o sea, ninguna ayuda de ninguna índole. Estamos totalmente desamparados, no tenemos calle, no tenemos luz. Hay muchísimos chicos que lamentablemente no van a la escuela, lo que pueden ir, yo creo que van 2 días en la semana. Hay más de 400 niños, hay más de 12, 13 discapacitados. Hay mucha delincuencia, vienen de distintos lados, nos perjudica, te roban, tirotean, los vecinos pánico. Nosotros estamos esperando a alguien que nos dé una mano, por favor. Las calles son intransitables, no hay luz. Las calles no hay luz, no hay luz, alumbrado público no hay. No hay, se estaba haciendo una mega construcción por parte de Enoro, por parte de alguna otra empresa privada, y se quedó todo plantado. No sabemos nunca el porqué. Estamos muy mal del tema luz. Las calles lo tuvimos que arreglar por nuestro propio medio. Tampoco se puede porque es todo carísimo. Mover una máquina hoy es una fortuna. El barrio es humilde. Gente que trabaja, eso sí. Pero necesitamos la ayuda de ustedes, o sea, de la gente que nos como ciudadanos, tenemos el derecho de recibir un mínimo apoyo o una mínima información, que no lo tenemos para nada. ¿No hay organizaciones políticas ahí que se hayan acercado? No, se han acercado 2 distintas organizaciones, pero lamentablemente nosotros no estamos en tema político. Nosotros queremos que las autoridades correspondientes tienen el derecho de darle una mano, porque si no se pelean entre ellos. ¿Han pensado cortar la ruta o venir acá a la municipalidad, todas las familias que están organizándose en 23 de diciembre? Porque lo que estás planteando vos es que el gobierno del intendente Hues se haga responsable de obras mínimas. No, estamos hablando de alumbrado, una calle y seguridad, porque es la otra situación. Ustedes están denunciando que ahí no se puede vivir. Exactamente. Acá lo que pasa, hace 8 o 9 meses nosotros tuvimos una parada en la municipalidad donde fuimos pacíficamente 400 familias. Ajá. Y tuvimos la posibilidad de hablar con 2-3 personas, no no así con el intendente, nos dijeron que no estaba, donde nos pidieron que no hagamos ningún tipo de directamente te digo, así de quilombo. De quilombo, sí, ahí está. Uh-huh. Exactamente. Nosotros no queremos hacer eso, nunca hicimos, porque nosotros pacíficamente queremos que se haga como corresponde, en forma, como hablando, ¿no? Sí. Pero lamentablemente nos han dejado muy alejado. Tuvimos muchísimos problemas. Acá murieron personas porque las ambulancias no pudieron entrar. Murió un niño ahogado, murió otro chico electrocutado. Murió una nena de 6, 7 años porque la ambulancia no pudo entrar. La policía viene 2 o 3 horas después que se los llama. Lamentablemente dicen que no tienen medio. Alguien se tiene que hacer cargo. Nosotros somos ciudadanos y tenemos el derecho de estar un poquito mejor. Muy bien. Bueno, que sirva estos breves minutos para sostener lo que ya se viene denunciando hace tiempo, que es la ausencia de lo que se llama el Estado allí. Ojalá ustedes sí puedan encontrar como organización, como familias, que son muchísimas en 23 de diciembre, algún tipo de articulación comunitaria. Ojalá. Ojalá, porque así como he visto en 23 de diciembre que se levantan casas con el esfuerzo de las familias, si ese esfuerzo se pudiera coordinar entre esas familias que tienen un enorme ímpetu de crecer y permanecer, se pueden hacer las calles que hoy la municipalidad no les está dando. Sí, porque están en condiciones, yo estoy seguro que están en condiciones de hacerlo. Y eso no significa que ustedes no le tengan que reclamar al gobierno, pero digo, tienen una fuerza propia para realizar esto. Por supuesto, sí, hay situaciones que hay cuestiones que las pueden resolver. Otras son de directa responsabilidad del gobierno municipal, así que te agradezco. Sí. Bueno, te agradezco infinitamente. No, por favor, te agradezco a vos. Allí pasaba un vecino el 3 de diciembre por cuestiones que ustedes pueden imaginarse, no damos el nombre, a solicitud del entrevistado. Nos vamos, gringo. Hoy fuimos a Chaco, estuvimos hablando de Moreno y estuvimos hablando de Haití. Soledad agradeció la nota que hicimos con Higinio Encina, que es uno de los integrantes del pueblo Toba, que están acampando en Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, reclamándole al señor Pepo que les entregue una vivienda, ¿no? Esas que prometió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También escuchamos a María Melamed, que tiene que tener un pliego de transporte, precisamente en esto, que pensamos en un territorio mucho más grande del que había hace 10 años atrás, y concluimos con este vecino 23 de diciembre. Yo escuché bien, y vos sabés que me impactó lo del final. Todos los niños que murieron, que no pasaron por esta radio desde ya, ni por este programa. Porque creemos que las muertes están ocurriendo solamente por algún puntazo o porque una 9 milímetros dispara. No, están estas muertes que decía el compañero 23 de diciembre. No es para que se amargue, sino para que reaccionemos. Recuerde bien, no es lo bueno o lo malo, sino tenemos que apostar a lo mejor. Tenemos que darnos esa posibilidad. Nos vamos. Cintia Medina, Julián, Bernardo, Rubén, quien les habla. Mañana estamos con ustedes nuevamente aquí en el 90.1. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.